Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de este fascinante estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y entonces, el título de esta lección es Gloriarse en la Cruz. Uno nota que los hombres hacen grandes presentaciones distinguidas, discursos elocuentes, labores extraordinarias, pero a la luz de la Sagrada Escritura todo eso es basura sin la presencia de Cristo. ¿Qué es lo más importante después de haber recorrido el libro de Gálatas? ¿Cómo cierra Pablo esta carta? Tenemos un invitado especial con nosotros y es el pastor William Barrero. Pastor, bienvenido. Gracias por la invitación. Y precisamente hablemos de cómo termina Pablo esa carta. Muy bien, es interesante cómo en el capítulo 6 el apóstol San Pablo introduce un tema que es vital, la centralidad de la cruz. Es algo así como si Pablo va a hacer un contraste con los maestros judaizantes de la época. Los maestros judaizantes se gloriaban en la circuncisión. Y ese es el tema que ahora Pablo va a tratar y va a enfrentar. Como si ellos se gloriaran en la circuncisión, Pablo les va a decir, yo no me glorío en la circuncisión, pero yo me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Y es por eso que él declara, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 14, él introduce ese tema poderoso para aterrizar nuevamente su teología. Entonces viene la pregunta lógica, ¿qué nos recuerda la cruz en el contexto de los Gálatas? ¿Qué nos recuerda la cruz en el contexto de los Gálatas? La cruz, por supuesto, nos indica que nosotros no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Es decir, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente. Pablo, al introducir el tema de la cruz, les está diciendo a los judaizantes que ni la circuncisión ni los ritos externos que ellos practicaban podrían servir para alcanzar la salvación. Pero cuando Pablo presenta la cruz, él la presenta como el instrumento y el método suficiente de parte de Dios para propiciar nuestra redención y nuestra salvación. Bueno, pastor, el apóstol Pablo de pronto aparece con expresiones que nos impactan o que nos hacen preguntar. Y una de ellas es, ¿qué significa que Pablo diga que escribe con letras grandes? Cuando hablamos de las redes sociales y alguien nos escribe todo en mayúscula, estamos diciendo, está gritando. ¿Aquí qué significa, pastor? Muy bien. Él dijo en el capítulo 6 y el versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y por supuesto, hay varias interpretaciones. Algunos dicen que el apóstol San Pablo tenía un problema en su visión muy serio cuando él le dijo al Señor, quítame este aguijón de la carne. Y nosotros sabemos que estuvo un tiempo ciego, ¿cierto?, cuando tuvo el encuentro en camino a Damasco con el Dios de la gloria. Y algunos piensan que por el problema que él tenía, él estaba escribiendo con su letra grande. Pero eso tiene un asidero, pero otros intérpretes y otros comentaristas han sugerido que la expresión letras grandes tiene que ver con el énfasis, porque aquí podemos encontrar al finalizar la epístola, la carta a los Gálatas, a un Pablo muy enérgico y, si se quiere, hasta controversial, con un énfasis casi desmedido. Y es verdad, lo que Pablo está haciendo aquí es tratar de exhortar a los gálatas para que se vuelvan de su camino legalista y puedan confiar completamente, no en los ritos externos, sino en el sacrificio que Cristo ha hecho. Y me llama poderosamente la atención que Pablo exhorta. Es decir, Pablo le sube un tono más a su predicación, a su expresión, con tal de que sus oyentes, en este caso los gálatas, puedan entrar en razón. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Dios seguramente nos está diciendo que como predicadores del Evangelio, que poseemos un mensaje urgente de salvación, nosotros debemos escribir con letras grandes. Es decir, que necesitamos llamar la atención, que necesitamos ser más enfáticos al predicar las buenas nuevas de la salvación. Porque creo, pastor, que la exhortación hace mucha falta. Es una especie en vía de extinción en algunos de nuestros púlpitos, sencillamente para no herir susceptibilidades, sencillamente para no tener problemas con nadie. A veces maquillamos el Evangelio y no decimos el Evangelio tan claro como está en las Sagradas Escrituras. Y San Pablo se constituye en un ejemplo para nosotros los predicadores, los que enseñamos la palabra de Dios. San Pablo está diciendo, escriban con letra grande, sean enfáticos, exhorten para que las personas puedan entender, el pecador se pueda volver de sus malos caminos y pueda recibir a Jesucristo como Salvador. Bueno, pastor, entendiendo esto, pasamos a la pregunta, ¿qué significa gloriarse en la carne? San Pablo está diciendo en Gálatas que los judaizantes se gloriaban en la carne. Leamos lo que dice la carta a los Gálatas, el capítulo 6, justamente, y los versículos 12 y 13. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Interesante que dice que buscaban no padecer persecución, ¿no? Así es, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y el versículo 13 declara, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ellos se circuncidan, pero no guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es decir, que los judaizantes querían estadísticas eclesiásticas. Algo así como, vamos a ver cuántos se circuncidan en este año. ¿Qué blanco llegamos? ¿Cuál es el blanco de la circuncisión? Y nosotros podemos ver eso, ¿cierto? De una manera divertida. Pero apreciados hermanos y amigos y pastores que nos puedan escuchar, es posible que nosotros, al alcanzar algunos blancos y algunas metas, podamos gloriarnos en la carne. Pero nuestra gloria, dijo San Pablo, el único motivo de jactancia real debería ser la cruz de Cristo y lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. Gloriarse en la carne significa centrarse en lo exterior. Cuando Pablo le está diciendo a los maestros judaizantes y a los gálatas que ellos se gloriaban en la carne, es porque ellos se habían centrado en los ritos exteriores como la circuncisión y muchos otros que ellos practicaban. Pero realmente San Pablo tenía un desafío mucho más grande para este tipo de personas, como lo tiene también para cada uno de nosotros. Así es, pastor. ¿Y qué significaba la cruz en los tiempos de Pablo, pastor? Muy bien, nosotros sabemos que en el tiempo del Imperio Romano, la cruz sencillamente era una idea ridícula. Cristo fue crucificado y para los judíos un Mesías crucificado era totalmente inaceptable. no solo inaceptable, era una idea ofensiva. Por eso ellos no podían aceptar a un Jesucristo que fue clavado en la cruz del Calvario. Pero San Pablo va a incursionar en el mundo judío para decirles: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Porque San Pablo entendió que la cruz y el crucificado lo es todo para solucionar nuestro problema desesperado del pecado, para traer salvación y redención absoluta para la raza humana. Pastor, y en medio de todo esto y esa situación de los Gálatas y todos estos aspectos, ¿cuál es el desafío que plantea el apóstol Pablo a ellos? El apóstol Pablo se va a centrar entonces ahora en mostrar a los Gálatas que nosotros podemos vernos sanos y saludables por fuera, pero podemos estar podridos por dentro. Imagínense ustedes, apreciados amigos, estos judaizantes insistiendo en las obras de la ley, como si ellas pudieran llevarnos a la salvación, pero se estaban comiendo, se estaban mordiendo, estaban peleando entre ellos. Fue el caso de los fariseos y de los judíos cuando Cristo vino a esta tierra. Ellos se ufanaban de guardar la ley de Dios. Irreprensibles, ellos, decía el mismo Saulo. Irreprensibles. Ellos diezmaban el comino. Hasta lo mínimo. Hasta lo mínimo. Pero ellos estaban pensando en matar a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús les dijo: por fuera os mostráis como santos, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Así que San Pablo va a atacar directamente ese problema y les va a decir a ellos que la verdadera conversión no es un asunto exterior, pero la verdadera conversión es un asunto que viene de adentro hacia afuera. Y esa conversión solo la puede lograr el poder del Espíritu Santo cuando nosotros nos sometemos a Él. Pastor, y aquí viene algo práctico que no puedo dejar pasar, y es que la teología que hoy se escucha en muchos púlpitos no afecta al interior del ser humano. Es como cuando a un frasco le cambiamos el rótulo, pero no nos metemos con el contenido. O cuando de pronto a una imagen la hacemos, le echamos pintura, la brillamos, pero la imagen es la misma, solo que lo que le echamos por encima es lo que cambia, ¿no? ¿Cuán importante es esta lección que se desprende de lo que usted ha dicho? Es muy importante porque nosotros debemos reconocerlo, hemos caído en una trampa. En el cristianismo nosotros hemos privilegiado más el hacer que el ser. Y Pablo va a decir: ustedes pueden hacer muchos ritos, ustedes pueden hacer muchas ceremonias, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero Dios está interesado en transformar nuestro ser. Necesitamos primero ser para después hacer. Y Pablo va a decir a los judaizantes: no se enreden en los ritos. Los ritos son secundarios, pero trabajemos en el ser. Trabajemos cada día, apreciados hermanos y amigos, en mantener una estrecha relación con Dios. Él entonces empezará esa obra de transformación en nuestros corazones, desde adentro hacia afuera, pero necesitamos todos los días someternos para que Él haga ese cambio, para que Él haga esa transformación, para que Él haga esa metamorfosis, como dice el original de la transformación que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Pastor, y cuando usted aborda este tema, como acaba ahorita mismo de abordarlo, de transformación, de metamorfosis, hay al otro lado gente que está luchando por ese cambio. Uno nota que el término de Pablo es nueva creación y lo lleva uno a pensar en la creación. Se necesita un poder como el que trajo a la existencia este mundo. Así es. Dios no solamente tiene el poder para crear, pero también tiene el poder para recrear. Y por eso San Pablo dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. El Dios que creó por medio del poder de su palabra, no solamente este planeta, sino el universo entero, es el Dios que puede hoy recrearnos. Es el Dios que puede hoy restaurar su propia imagen en cada uno de nosotros para que nosotros podamos exclamar también con el apóstol San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De eso se trata el gran desafío que Pablo le presenta a los Gálatas y por supuesto a cada uno de nosotros, permitir que el Espíritu Santo forme la imagen, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Pastor, un poquitico, dado que el tiempo no lo permite, el autor dice, la nueva criatura no es la que justifica. Entonces, ¿qué es la nueva criatura en una persona? ¿De qué está hablando? ¿De qué está dando testimonio? Muy bien. Cristo no hace solo una renovación de lo malo que hay en nuestra naturaleza. No es simplemente una modificación de lo malo que hay en nosotros. Pero Ezequiel, el profeta, también habla de una transformación y, si se puede, de una renovación del corazón. Correcto. Es quitar, dice él, ese corazón de piedra, ese corazón pecaminoso, ese corazón que no quiere absolutamente nada con Dios ni con las cosas de Dios, por un corazón de carne sensible que anhele buscar al Señor para tener una relación estrecha y profunda con Él. Por supuesto, no se logra de la noche a la mañana, pero es todo un proceso que San Pablo llamará en sus escritos el proceso de santificación. Yo alabo al Señor porque Él empezó ese proceso y por eso Él mismo dice a los filipenses, el que empezó en vosotros la buena obra, Él la terminará en ese día cuando regrese. Porque solamente hasta cuando Él regrese, dice también San Pablo, esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Pastor, y la lección nos habla de cómo Gálatas termina un poco diferente a como son las otras cartas. ¿Qué nos revela eso? Y más específicamente, él habla acerca de las marcas del Señor Jesús. ¿Qué significa? Muy bien, en Gálatas el capítulo 6 y el verso 16, San Pablo termina diciendo que nadie me cause molestias. Parece que los maestros judaizantes le habían causado muchísimas molestias al apóstol, pero ahora él va a presentar sus credenciales delante de ellos. Porque una de las cosas que decían los judaizantes es que Pablo no era un verdadero apóstol. Ellos cuestionaban. Ellos decían, el apóstol Pedro, ese es un verdadero apóstol. San Juan, él es un verdadero apóstol. Pero este hombre, San Pablo, no es un verdadero apóstol. Apareció por ahí. Y ahora él va a sacar sus credenciales. Y las credenciales que presenta el apóstol es que nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y me gusta la expresión que utiliza San Pablo en el original porque es la expresión estigmata. Estigmata en plural, las marcas, que es la misma palabra que nosotros usamos hoy en español de estigmatizar, marcar a alguien, pero en el sentido negativo. Pablo ahora va a utilizar aquí la expresión estigmata porque va a hacer nuevamente un contraste. Los gálatas se jactaban de la marca que llevaban en su cuerpo, es decir, la circuncisión. Claro. En otras palabras, el apóstol San Pablo va a decir, ustedes se sujetan a la marca del judaísmo, que es la circuncisión, pero yo, dice San Pablo, me sujeto a Cristo Jesús y por eso llevo las marcas de Él en mi cuerpo. Y se refería a las marcas que había sufrido por la persecución, a la cual ellos no querían exponerse por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si ustedes se glorían en las marcas de la circuncisión, yo me voy a gloriar y me voy a someter a las marcas del Señor Jesucristo que llevo en mi cuerpo. Y esas son mis credenciales de que soy un verdadero apóstol. Porque si no fuese un verdadero apóstol, yo no hubiera permitido toda la persecución y esas marcas que se infligieron en mi cuerpo. Y aquí, pastor, aparece las palabras del Señor, que el que quiera seguir al Señor padecerá persecución. Así es. Y para la iglesia nos esperan tiempos gloriosos, pero esperan tiempos difíciles. Nadie nos dijo que el cristianismo es un camino fácil. Sí, un desfile, es una batalla. Es una batalla. Por eso el mismo San Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Apreciados hermanos y amigos, en esta carrera del cristianismo tendremos que enfrentar serios problemas, muchas crisis, muchas dificultades y, si se quiere, hasta persecución. Pero si nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él nos concederá el valor y el coraje para mantenernos firmes y fieles, aunque se desplomen los mismos cielos. Qué bueno es saber, Pastor Herrero, que Cristo es el todo, ¿no? Es el comienzo de nuestra vida, es el final en nuestra vida, y que separados de Él nada podemos hacer. Gloriarnos en Él y en su cruz es la mayor gloria del cristianismo. Así es. Me gusta la carta a los Gálatas porque empieza con el tema de la gracia. Y termina con el tema de la gracia. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. San Pablo va a decir, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Apreciados hermanos y amigos, somos salvos por gracia. Es un don inmerecido. Nosotros no lo merecemos, pero el Señor Jesucristo nos otorga ese regalo gratuito y por eso hoy podemos proclamar y decir que somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Qué bien llegar a este final y de esta manera con la ayuda del pastor William Barrero, porque nos ha permitido que la razón de nuestra existencia es Cristo y su cruz para cumplir la misión, para hacer el trabajo. Dios quiera que en nosotros también haya la misma pasión del apóstol Pablo y no haya otro motivo de gloria sino Cristo y Cristo crucificado. A ustedes que nos acompañan, muchas gracias. Les esperamos en nuestra nueva temporada cuando vamos a abordar el tema de Romanos. Ese tema de Romanos, pastor, ¿cómo lo considera usted en cortos segundos? Está expuesta también la teología del apóstol San Pablo de una manera muy directa para ilustrar el plan de la salvación. Así que nos espera una buena temporada. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Con mucho gusto. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.